Segunda etapa. El problema del pecado. 3 de febrero. Despiértense, los limpios. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Romanos 2:1. Es fácil sentirse superior. Después de todo, yo no hago el tipo de cosas que Pablo condena en el capítulo 1. En comparación con la gentuza de la vida, estoy bastante bien. Este es el tipo de actitud que Pablo ataca en la primera parte del capítulo 2 de Romanos. En la segunda parte del primer capítulo presentó a quienes pecaban descaradamente. Su descripción impulsa a algunos en la iglesia a gritar sus amenes tan vivamente como las voces de sus juicios les permiten. Sin embargo, es justamente esta actitud de superioridad moral la que Pablo ahora ataca en Romanos 2, 1-16. El apóstol avanza, inexorablemente, hacia la conclusión de que todos hemos pecado, 3:23. Ha hablado sobre los que algunos consideran los verdaderos pecadores, enfoque que le ha ganado el favor de los moralistas que ahora están de su lado. Sin embargo, tan pronto como los tiene con él, se vuelve contra ellos. Ellos también, denuncia, son pecadores. Por supuesto, son miembros de iglesia amables. No andan ventilando sus asuntos sucios por ahí. Sus pecados son vegetarianos. En comparación con la gente realmente desvergonzada, parecen y se sienten buenos. No obstante, y esto es lo que Pablo subraya, no se ven tan bien a los ojos de Dios. Sus ínfulas de superioridad moral también son pecado, aunque ellos no lo vean como tal. Este tipo de gente padece del pecado de la bondad, el peor de todos. En Palabras de Vida del Gran Maestro leemos, no hay nada que ofenda tanto a Dios o que sea tan peligroso para el alma humana como el orgullo y la suficiencia propia. De todos los pecados es el más desesperado, el más incurable, página 119. Este tipo de bondad hace que uno no sienta la necesidad de arrepentirse ni de buscar la gracia de Dios. De ahí que Romanos 2 muestre un cambio radical en el argumento de Pablo. Tras dirigirse a las prostitutas, los perversos y ladrones, está ahora listo para los miembros de iglesia. ¿Usted también lo está? Pablo quiere hablarle, desea que también usted se despierte. El apóstol anhela que cada uno de nosotros reconozca la profundidad de su propio pecado. Nos insta a descubrir la apariencia engañosa del pecado y a percibir su profundidad, a fin de que podamos reconocer la magnitud del ofrecimiento divino y nuestra necesidad del mismo. Independientemente de cuán buenos nos sintamos o creamos serlo. George R. Knight, Por la Ruta de Romanos, 2003.